y eso se notó el año pasado, y bueno, este año se vuelve a notar nuevamente corrigiendo cosas y mejorando. Gracias a Dios el tiempo nos acompaña, así que tenemos una enorme expectativa que hoy y mañana este predio pueda estar nuevamente colmado como fue el año pasado. Se ve que ha crecido los puestos de artesanos, de artículos regionales, también los viveristas. Sí, la verdad es que el año pasado nos dio una proyección importante en toda la provincia. Hay muchos artesanos que han llegado de distintos puntos de la provincia, de sectores del conurbano, porque vieron, porque algunos estuvieron, porque otros vieron por la difusión a través de los medios, de los Facebook, de la cantidad de gente que hubo, y entonces esto genera una expectativa. Lo mismo ocurrió con los viveros. Lamentablemente, el cambiar la fecha del fin de semana pasado a este generó que algunos que tenían otras fiestas programadas hoy no hayan podido estar, pero hay más de 20 viveros presentes, así que sí, la verdad que va creciendo año a año en la oferta para que la gente se acerque. Está llegando gente, recién me encontraba con gente que ha llegado de La Plata, está llegando gente del interior que aprovecha para venir a pasar el día y en algunos casos a pasar el fin de semana aquí en Cazón y a disfrutar de este hermoso lugar, porque la verdad es que cada uno que viene y lo conoce se queda encantado y quiere volver el año siguiente. Walter, sabemos que la intención o las ganas están. ¿Qué estaría faltando para que se transforme esto en una fiesta nacional? Creo que el tiempo es lo que la va a transformar en una fiesta nacional. Creo que año a año se va mejorando y como toda cosa, cuando uno quiere instalar una marca o una oferta como esto de una fiesta, el tiempo año a año va creciendo. Por suerte va creciendo año a año y esto es lo importante. Seguramente irá tomando prestigio dentro de la provincia y dentro de la Argentina. Bueno, como te decía, hoy tenemos muchos artesanos que vienen del conurbano, de Capital Federal, que han hecho más de 100 y pico kilómetros, vienen viveristas que han venido de San Pedro, San Nicolás, zonas que esto se va institucionalizando y el boca a boca va haciendo que vayan y cuenten y digan, mirá, hay una expo que va mucha gente, que es hermoso el lugar, y eso va creciendo. Sin lugar a dudas, en 5 o 6, yo estimo que para la expo número 10 va a ser una fiesta nacional reconocida a nivel nacional. Walter, nos corremos un cachitito a la política. ¿Cómo está la situación de Julián Domínguez? Están recorriendo mucho la provincia, en muchos lados lo acompañás. Está caminando mucho Julián Domínguez y esto le ha generado hasta un problema de salud. El fin de semana pasado estuvo en San Juan y por el estrés, la baja defensa, incorporó un virus que le generó una infección y que lo ha dejado fuera de este trabajo que viene haciendo por una semana. El fin de semana que viene teníamos previsto que estuviese aquí en Saladillo, bueno, lamentablemente no va a poder estar porque va a ser dado de alta recién el viernes próximo. Así que hemos tenido un impasse, vamos a tener un impasse de 10 días en este, o él va a tener un impasse de 10 días en este recorrer la Argentina. Está recorriendo mucho por el norte, ya ha recorrido casi todas las provincias del norte, y la perspectiva era que a partir de Saladillo poder también ampliar el desarrollo en la provincia de Buenos Aires, que bueno, se ha visto postergada por 10 días. ¿Está confirmado que va a las PASO? ¿Puede todavía no ir a las PASO porque se llega a algún acuerdo previo? Bueno, eso en política uno nunca puede predecir lo que va a pasar mañana. Cuando uno hace política con un objetivo, y en este caso el de Julián Domínguez es instalar un proyecto político o que la gente conozca qué es lo que él piensa que debe ser un proyecto político para hacer la continuidad de este modelo que llevó adelante Néstor y que lleva adelante Cristina. Creo que la ciudadanía es en definitiva la que después va a terminar definiendo. Nuestro objetivo es que Julián sea uno de los candidatos en las PASO. Creemos que quienes estamos dentro del Frente para la Victoria y vemos en Julián Domínguez un referente importante, queremos que sea candidato a presidente. Eso lo va a determinar su trabajo y fundamentalmente la aceptación de la gente a su figura y a su proyecto político. ¿Walter Abarca va por renovar la banca? Yo nunca me he puesto objetivos personales. La verdad es que en su momento cuando acompañé a Kirchner no lo hice para ser su secretario privado y terminé siendo su secretario privado durante los 4 años de gestión. Cuando fui candidato a legislador lo fui en función de un proyecto seccional y distrital y por eso soy legislador y estaré donde el proyecto me lo requiera. Hoy lo estoy acompañando a Julián porque creo que es la continuidad. Participaremos de una PASO si Dios quiere y la ciudadanía lo pondrá a Julián en algún lugar y yo estaré en el lugar que deba estar como militante. Si tengo que seguir siendo legislador, seguiré siendo legislador. Si tengo que ser un militante más que esté trabajando en Saladillo como lo era ya por el año 2000, lo seguiré siendo. ¿El candidato a intendente del Frente para la Victoria? Bueno, también estamos trabajando en función de un proyecto político y no de nombres personales. Va a ir surgiendo, creo que hay varios que podrían ser candidatos a intendente. Nosotros tenemos una figura que en Saladillo fue el ordenador en la última elección, que es el Japo, que fue el ordenador interno y que fue el ganador de la elección de la elección legislativa. Falta un año y pico, seguiremos trabajando en función de la consolidación de un proyecto. Y naturalmente irá surgiendo, porque creo que la misma gente es la que va ubicando quienes pueden ser quienes lideren ese proceso. Muchas gracias, Walter. No, gracias a vos. La palabra así de Walter Abarca.